continuamos. Entre mate y mate tenemos un mensajito de nuestro compañero Tuno que dice: el renacer chrístico biólico por usted. Tuno es muy creativo. Es un muchacho, ¿viste?, muy creativo. Bueno, y estamos ya por arrancar nuestra primera columna intitulada Tecnologías Sustentables. Qué lujo que nos damos, que sí. Estamos encolumnados y tenemos el gusto de presentar a Gastón Selechower. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitarme. No, gracias por a vos por venir a participar de la columna. No, por favor, gracias a ustedes. Gastón estuvo brindando un curso. ¿Cómo fue la temática del curso acá en Viarao hace algún tiempito atrás? Bien, queda la última clase todavía este martes del curso. Bueno, el curso surge con el Tuno, justo acá que manda el mensaje, y con Fede Fumiato de charlas entre ellos sobre la problemática, ¿no?, de las energías renovables, la sustentabilidad, en el valle mismo, acá en Capilla, San Esteban, alrededores, frente a la necesidad, lo que hay disponible y lo que se vende, ¿no? Sí. Yo lo que he visto es como que hay una gran brecha entre el conocimiento básico, por ahí, necesario, para hacer una elección consciente y racional de los sistemas que uno tiene que elegir, con lo que se está ofreciendo, lo que hay disponible mismo, no particularmente solo en la zona, ¿no?, sino que, por ejemplo, el Tuno tuvo un problema con un dispositivo donde llamó a varios distribuidores en Buenos Aires, acá, allá, y las soluciones que le daban, ninguna era la real. Entonces, bueno, hablando a partir de esto y de la necesidad, dijimos, bueno, vamos a organizar un curso, algo para tratar de dilucidar un poco estos problemas y quitar un poco la sombra en el conocimiento básico. Yo creo que la idea principal es: uno no puede elegir si no sabe lo que tiene adelante, claro, y lo que lo rodea. Entonces, bueno, conozcamos el entorno, conozcamos la tecnología, y recién ahí uno puede estar en condiciones de tomar una decisión consciente, ¿no? ¿Y cuáles fueron las inquietudes que surgieron en el curso? Bueno, en el curso se inició con una idea más como de ingeniería, que en mi profesión, más ir al cálculo, más preciso. Es decir, yo lo que empecé a hacer en los últimos años fue investigar todos los sistemas de permacultura o diferentes tecnologías que se proponen a nivel muy, muy de red social, ¿viste? No te voy a decir meme, pero más o menos ahí que publican son publicaciones como de la Bioguía, Ecoinventos, esas páginas donde te ofrecen un sistema que vos ves y te dicen, mira, poné un vidrio así con una ventana así, calefaccionás tu casa. Bueno, ok, pero ¿de qué tamaño tiene que ser el vidrio? Mirando hacia dónde, ¿cuánto va a calefaccionar mi casa? ¿Qué temperatura voy a lograr o no la voy a lograr? ¿Qué inversión tengo que hacer frente a seguir calefaccionando con leña? Entonces, bueno, empezó por ese lado, como tratar de ver qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, qué es lo que se adapta. Y bueno, y después empiezan a surgir las necesidades del curso. De hecho, por ejemplo, cuando empezamos con las energías renovables, lo primero que se imagina es solar. Sí. Toda la energía renovable se puede considerar solar, ¿no? Directa e indirecta se llama la solar directa. Es la que utilizamos el sol, la radiación directa, fotovoltaica o térmica. Y la solar indirecta es la eólica, la undomotriz, la de las mareas. Todo eso es indirecta, ¿no? Porque, bueno, el fenómeno de los vientos, la presión, el fenómeno meteorológico, escuchaba hoy más temprano que no le pegan. Es eso, es tan, tan inexacto y tan amplio. Es muy complejo, en realidad, ¿no? Porque son... Es la mecánica de fluidos que se comprimen, descomprimen. Creo que es uno de los temas más complejos, la mecánica de los fluidos y la meteorología en sí, en la ingeniería. Sí. Es un entorno enorme, casi infinito. El medio es toda la atmósfera, así que... Claro. Bueno, volviendo. La energía solar indirecta se la llama la eólica, la mareomotriz, undomotriz, todo esto, porque el sol es el que genera los vientos y todos los cambios de marea, etcétera. Por eso todo es energía solar. Pero bueno, volviendo, la idea es ir viendo cuáles son los problemas puntuales que tenemos o las necesidades, las dudas, y empezar a sacar la sombra, iluminar cada tema y tratar de entender qué es lo que pasa. Cuando por ejemplo se te plantea, bueno, quiero utilizar energía solar en casa, ¿cuáles son los principios o las circunstancias a tener en cuenta para esto? Bien, haciendo acá énfasis, ¿no?, en el título que le pusimos, sustentabilidad aplicada, el tema, la sustentabilidad, se refiere a la eficiencia energética. Uh-huh. No energética, porque estamos hablando de energía renovable, sino es simplemente eficiencia en la utilización de los recursos. Uh-huh. Entonces, uno es sustentable cuando uno es eficiente. No por usar energías renovables vamos a ser sustentables. Si uno quiere, dice, bueno, quiero hacer un cambio a la energía solar y pretende mantener la matriz eléctrica que tiene en su casa de un uso inconsciente de la, sí, energía, ¿no? Por ejemplo, calefacción eléctrica, uh-huh, que es una locura, es la destrucción del ecosistema, cualquier tipo de calefacción que utilice una resistencia para transformar la energía eléctrica en calor. En general, el calor es el residuo de cualquier proceso mecánico, de cualquier, uh-huh, transformación energética, tenemos calor como desecho. Entonces, generar calor de la electricidad es generar un desecho directo. Uh-huh. Es una locura quemar electricidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando uno quiere, se presenta para transformar, poner, utilizar energía solar, y uno le preguntan, bueno, ¿qué es lo que tenés en tu casa? Y uno pretende tener un aire acondicionado, una heladera, el caloventor, el lavarropas y qué sé yo. Bueno, en la fórmula o la manera que utilizan para calcularte esto, se tienen ciertas consideraciones. Sí. ¿No? Por ejemplo, que la batería nunca se gaste hasta más de un 60-50% para cuidar la vida útil. O que, por ejemplo, la reserva de las baterías, que esto lo hablamos un ratito, era de 5 a 6 días sin sol. Mm. Entonces, por ejemplo, estas son cosas que a nosotros no nos informan cuando vamos a comprar un panel solar. Entonces, un sistema solar con panel y batería, ¿no? Entonces, si uno va y, sin decir nada, le preguntan cuáles son las cosas que tiene en su casa, usted dan toda la lista de los artefactos eléctricos, y automáticamente le van a decir, bueno, usted necesita 8 baterías de 100 amperes y 6 paneles solares. Y la inversión, no sé, se va a los 200.000. Claro. Bueno, yo estuve años pensando que no iba a poder comprar energía solar porque me basaba en el libro también. Claro. Sí. Y de repente, en base a esto, bueno, con el turno y haberme, ya hace 7 años que estamos viviendo acá, entre Capilla y San Esteban, y empezar a ver cómo de la complejidad total del sistema full instalado a lo que también utilizaban, hay una brecha gigante. Claro. De poner el sistema con regulador, el panel con regulador directo, hay una brecha gigante. Bueno, encontremos el punto medio de qué es lo que sirve. Entonces, por ejemplo, en el curso hablábamos de esto. Si uno sabe esta fórmula que utilizan, cuáles son los valores que se definen, y a uno le dicen, bueno, vos querés lavar la ropa, vos querés tener todos estos sistemas conectados a la corriente eléctrica, perfecto. Pero si vos querés ser sustentable, ¿no?, esto que hablamos, uh-huh, de la eficiencia energética, tenés que entender que si hay 5 o 6 días nublados, mejor no laves la ropa. Claro. Tampoco la vas a poder secar. Claro, claro. Pero bueno, esto es algo clave, parece tan sencillo, pero está básico en el dimensionamiento de un sistema solar. Entonces, a uno le calculan que el lavarropa va a andar 6 días sin luz, que la heladera va a andar 6 días sin luz, sin sol, sin sol, digamos, sí, basados en la batería. Y se va a un cálculo que, como dijimos, es completamente fuera de lo que es la sustentabilidad. Uno no solo por la inversión, sino porque, bueno, estas baterías, primero que las condiciones, ¿cuánto se dan? Un 10%, 15% de veces en el año, que tengamos 6, 7 días enteros nublados seguidos. Quiere, sí, decir que uno dimensiona todo su sistema por algo que pasa 20% de los días del año. Claro. Poco. No tiene ningún sentido. Y segundo, que después vamos a tener todo ese desecho, ¿no? Que, claro, ahí está el problema de la energía solar, poner hoy en día el residuo de las baterías. Mm. Entonces, sí. Nosotros pasamos de un sistema de 6 baterías a un sistema por ahí de 2 baterías con iluminación ya directamente LED. Tratamos todo a 12 volts lo máximo que podemos. Las bombas de agua vienen a 12 volts. La iluminación, hay muchos sistemas para barcos, ¿cómo se llaman? Las casas rodantes. Sí. Bueno, todos estos tienen todos sistemas a 12 volts y son económicos. Están en Mercado Libre con envío. Con envío hasta acá, yo he comprado varias cosas ya, entonces, bueno, ya no tiene que pasar por el inverter, ¿no? El inversor, que es el dispositivo que transforma la energía continua en alterna. Uh-huh. este dispositivo ya tiene una pérdida por transformarla de un 15-20% de la energía, se pierde ahí. No cualquier inversor tampoco sirve para cualquier cosa. Si necesitamos, por ejemplo, motores, necesitamos un inversor especial. Máquinas de tecnología de punta necesitan un inversor especial, que es más caro. Entonces todo eso, ¿no?, sumado hace esta inversión que por lo menos para mí era insolventable, no sé, en 20 años tenía, sí, necesitaba para recuperar, que teniendo en cuenta estas cosas, decir, bueno, no voy a tener una heladera prendida todo el tiempo. Bueno, por ahí decir que lo necesita, sí, yo como no consumo carne ni lácteos, fuimos, claro, para la heladera, la sacamos. ¿Hacia dónde vamos, digamos? ¿Cuál sería la dirección en la que vamos en el camino de la sustentabilidad energética, ¿no? Porque decir, bueno, seguir colgados de PEC, sabemos que ese tendido no es. Esto que vos decís, bueno, tenerle el conversor, o sea, seguimos con el 220, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el futuro? ¿El 12 voltios? ¿Otra dinámica? ¿Cómo lo ves? No, el futuro no hay una solución. Yo creo que la clave son los sistemas integrados. Sí. Es decir, no pretendamos que una cosa nos solucione todo. Todo este tema de las energías renovables están siendo vendidas desde el mismo punto de vista capitalista, que nos están vendiendo todo. Sí. Y mismo lo que se viene toda una movida, que ya la podemos poder charlar, sobre la ecología. Uh-huh. Y toda una trampa sobre la ecología también, porque hay un mega marketing, hay un montón de organizaciones que están saliendo hoy en día, mismos jóvenes que están saliendo a defender la ecología. Pero hay que tener cuidado porque no toda la bajada de línea de esta defensa de la ecología es real, ni viene de un punto de vista real de la ecología, sí, sino más de un punto de vista. No sé si han escuchado que las Naciones Unidas están empezando a querer armar un tipo de ente para cobrar multas a los países que no cumplan con ciertos regímenes, ¿no? Se viene con el tema del CO2. Sí. Claro. Bueno, la huella de CO2 y qué sé yo. Y ya cuando hay un sistema, un entorno mundial que regula mundialmente a todos los países, hace ruido. Y hace, sí, ruido. Yo hace no creo ruido. Que el objetivo sea cuidar el medio ambiente, claro, real. No. Vos hablás en torno a lo que se visibilizó bastante con Greta Thunberg. Exacto. Claro. Sí. Sí, eso es parte de todo esto, ¿no? Si uno se pone a pensar un poquitito realmente qué tiene que hacer una niña ahí. No sé, está bien que sea una... Pero ¿cuánta gente real tiene que ponerse adelante de estos políticos reales, sí, antes que una niña que tiene que estar en el colegio, ¿no? Para, sí, mí eso es un marketing severo y duro, y hay cosas como, bueno, cosas mucho más importantes para focalizar la energía y entender esto. Bueno, se viene una movida grande de energías renovables, no todo es real. Lo real es lo que tenemos que, digamos, tratar de enfocarnos en la sustentabilidad si es que queremos encarar la energía renovable de ese punto de vista, ¿no? Justo nombraste PEC y los 220, ahora se viene la moda que se vino en Europa de inyectar a la red energía, uno, sí, comprar paneles. Y bueno, de hecho en el curso lo estuvimos hablando, ese tema más, que uno de los chicos preguntó, bueno, ¿cómo es el tema este de poner los paneles para inyectar a la red? Y bueno, es un tema que no es sustentable, para nada. No tiene sustentabilidad porque uno está gastando... Digamos, si nosotros no tenemos conexión a la red eléctrica y ponemos un panel solar y ponemos una batería para nosotros, sí, tiene todo, digamos, el fin de todo eso puede llegar a justificar el gasto de la batería, la contaminación, etcétera. Ahora, si nosotros vamos a poner los paneles solares, vamos a poner el sistema que tienen un gasto de energía, eso es algo que se habla mucho, el gasto de energía de la fabricación del panel solar, ¿no? Que se gasta mucha energía en fabricar un panel solar, a veces dicen que más que la energía que produce el panel solar. Bueno, eso lo podemos comparar si nuestro panel solar va a estar conectado para darle electricidad a EPEC. Eso, claro, nos puede interesar ahí. Ahora, si estamos fuera de la energía solar y nuestro panel solar es lo único que nos va a proveer energía, y bueno, es un tema que queda segundo en la discusión. Ahora, si tenemos dos paneles solares para abastecer nuestra energía, es un tema que también queda segundo. Ahora, si compramos 30 paneles solares, porque queremos tener el aire acondicionado. Claro. Queremos, ¿no? Volvemos a eso. Entonces, ahí sí tenemos que charlar si es sustentable o no el panel solar. En realidad, creo que el análisis de la sustentabilidad también tendría que venir acompañado de una revisión de las necesidades reales y no de las impuestas por el mercado. Usos y costumbres. Claro, que digamos que en esta desconstrucción que nos estamos haciendo en todas las áreas, me parece que también es importante y fundamental decir, bueno, ¿qué necesito realmente? Porque tenemos como formada que para el confort, bueno, necesitas, sí, el aire acondicionado, esto, lo otro. Dijiste la palabra, confort, ¿no? Es esa. Es un revisionismo del confort. Totalmente. Para ver realmente qué necesitas. Lo ves cuando, no sé, tenés la elección de irte al campo o al medio del monte donde no tenés las redes eléctricas o demás y decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesito? Bueno, por ahí poco, es un poco de iluminación, ¿no? Algunas cosas que si no te salís de las ciudades y demás, o sea, vos pensás que sin electricidad, sin 220, te morís, ¿no? Y está comprobado que no, digo. Pero me parece que parte de esa sustentabilidad tiene que ver con esa desconstrucción del confort y ver realmente qué es lo que necesitamos. Totalmente, sí. El confort, eso, volver a renombrar lo que es el confort, que tiene toda una parte mala, que es la parte que nos han tratado de acostumbrar en el último. Por ejemplo, hablando rápido del confort en la calefacción. Todos han hablado, seguro escucharon hablar de las estufas Rocket. Sí. Si no, bueno, sí. Volveremos a hablar en otro momento. Las estufas Rocket tienen el mayor rendimiento porque queman a la mayor temperatura, entonces la combustión es completa, etcétera. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que estar poniendo la ramita. Bueno, el confort nos lleva a que compremos las estufas estas de doble combustión, que son carísimas, pero ¿qué pasa? Ponemos el tronquito entero y queda. Y lo vemos. Sí. Bueno, ahí está donde el confort está, es un confort de, no del positivo, el que está mandando. Ahora, bueno, uno, no sé, por ejemplo, hablaba con una madre que me decía, bueno, yo tengo 4 hijos, no puedo estar poniendo la ramita. Bueno, muy bien, en tu balanza, en ese momento vos necesitás la estufa que puedes poner el tronco entero porque si no, no podés seguir con tus cosas. Sí. Bueno, en cada cosa uno tendría que estar haciendo ese análisis, ¿no? Real, bueno, yo necesito tener el tronco, claro. Poner el tronco entero sabiendo que tiene un 40% menos de rendimiento. Claro. Y bueno, tomar la decisión. Por ahí esa decisión es más importante que ir y gastar 100.000 pesos en los paneles solares. Uh-huh. Después hablábamos, por ejemplo, de la ventana, los vidrios, la cantidad de calor que entra. Entonces uno a veces, lo mismo, se preocupa por tener la mejor estufa y qué sé yo, y cuando hacemos las cuentas, el 40% del calor que vos estás generando en tu estufa se te está yendo en el vidrio. Claro. Y si vos pondrías una cortina pesada o por lo menos colgás una frazada, no en invierno estamos hablando, en ese caso ahora, está reduciendo ese 40% a un 5% de calor que se va. Que esa diferencia es 1 kilo de leña. Claro. Entonces otra vez uno se enfoca en, uy, ¿cómo tendría un panel solar? ¿Cómo me gustaría tener una estufa de doble combustión? Y te está entrando el frío por el chiflete de la puerta abajo mucho más de lo que vos te imaginás. Y ese es el problema que habría que atacar uno si vos querés ser sustentable. Claro, pero esta información no es tan difundida, ¿verdad? No, para nada. No, y es, digamos, no está difundida, pero está presente en todos lados. Todo esto que yo les digo, como todo, no lo googleás y vas a ver que está por todos lados. Y no se trata, y es tremendo, ¿no? El último curso vimos un poco y vamos a ver cómo la cantidad de calor, esto que decía, que se van por las ventanas, que se van por los techos o que entran en el verano por los techos, las ventanas, y cómo uno se preocupa por tener un aire acondicionado o una estufa o qué sé yo, y con usar cortinas, con poner un burlete o poner la aislación térmica que corresponde en el techo, ya estaría reduciendo toda esa necesidad. La clave de la sustentabilidad son los sistemas pasivos, ¿no? El sistema activo y pasivo. ¿Qué sería un sistema pasivo? Un sistema pasivo no requiere energía externa. Por ejemplo, orientar la casa al norte nos está dando una, si está bien orientada y bien puesta las ventanas, nos está dando una calefacción pasiva en el verano, en el invierno, por la entrada de irradiación solar a la casa, nos está calefaccionando sin requerimiento de energía. Okay. Eso es pasivo. Si uno también las ventanas las tiene, por ejemplo, bien puestas, también tiene la ventilación pasiva, la refrigeración pasiva. Bueno, entonces que uno puede reducir casi a cero la necesidad volviendo de sistema de calefacción o sistema de refrigeración, con los sistemas pasivos. El sistema activo, que es poner el aire acondicionado, es poner la estufa, es poner el ventilador, va a corregir nuestro error del sistema pasivo. Claro. ¿Qué pasa? Hoy la construcción tradicional es completamente ineficiente de manera energética. Completamente ineficiente. Es todo el concepto de aislación térmica, ladrillo hueco, la construcción en seco, todo eso es aislación térmica, no tiene en cuenta... Digamos, la diferencia entre aislación térmica y masa térmica, eso vamos a hablar ya también en un programa porque es lo básico de la bioconstrucción, que, por ejemplo, el aire que nos rodea es un muy mal portador de aire y de frío y calor. Es muy difícil calentar el aire, muy difícil enfriarlo y muy rápido se enfría y se calienta. Por eso todo este concepto de masa térmica... Claro. Que es tener piedras, adobe, material en la casa que se caliente y que se refrigere. Entonces cuando cambia la inercia, ¿no? Cambia el aire frío, vos abrís la en verano, ponele, tenés la casa fresca. Abrís la ventana, se entra el aire caliente, porque enseguida se calienta y se enfría el aire. Pero nuestra masa térmica de la casa va a mantener refrigerado. Que la casa está refrigerada por nuestro sistema pasivo de ventilación pasiva, ¿no? Entonces... Tenemos la casa refrigerada con inercia térmica, por ahí la necesidad de un ventilador va a ser a las 2 de la tarde durante una hora. Claro, no todo el día. Entonces, ¿qué panel solar terminamos comprando nosotros para nuestra casa? Antes teníamos que comprar un panel solar y unas baterías para poder dormir en verano con el ventilador, con la heladera, porque también si hace 30 grados dentro de la casa necesitas más aún una heladera. Etcétera, etcétera. Entonces, si nuestra casa no se calienta tanto, no se enfría tanto, está bien iluminada, ya por ejemplo la necesidad de iluminación se redujo muchísimo, la necesidad de calefacción se redujo muchísimo. Después somos conscientes de esto que hablábamos de no lavar la ropa si no hay sol, porque tiene un lavarropas puede tener 900, 1000, 2000 watts, sí. ¿No? Es muchísimo, casi que va a ser en un sistema de una casa sustentable, el mayor consumo va a estar dado ahí, en el lavarropas y la heladera, si es que siguen utilizando heladera. Y bueno, entonces con todas estas reducciones, uno estaría haciendo un cálculo sustentable de un sistema solar, como te digo. La necesidad es mucho menor, el inversor va a ser un inversor chico que va a servir para la licuadora, el ventilador... y alguna fuente de una computadora que no se pueda conectar directo. Y el resto de los sistemas lo vamos a tener a 12 volt. Y bueno, es significativo, significativo, casi te vas un 30% de la inversión, del gasto, eso en el momento. Y después, bueno, esto de que uno tiene solamente dos o tres paneles, que si se rompen o cuando los tengas que reemplazar de 15 a 20 años van a ser dos o tres y no seis. Claro. Sí. Las baterías van a ser dos y no seis. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Como para... Es infinito el tema, ¿no? No, es infinito y cada cosita que nos rodea puede ser analizada y atacada así de esa manera. Es interesante. Está bueno hacer un relevamiento, ¿no? Porque a veces tenemos la posibilidad de construir nuestra casa de cero y tener en cuenta todas estas cosas y a veces no. Bueno, vas a un lugar en donde, no sé, está orientado al sur, donde las ventanas están muy mal puestas, donde... Y es como optimizar... ese recurso que tenés, ¿no? Recuerdo, no sé, en Santiago del Estero construye las casas con adobe y tienen tres ventilaciones, ¿no? Y hace que circule el aire de una manera en donde hace mucho calor y están frescos dentro de todo, optimizando muchísimo. Bueno, hay un montón de conocimientos populares que van en pos de esto, cómo optimizar el frío, optimizar el calor en los lugares donde son más bien adversos. Pero me parece que lo fundamental es que hagamos esta deconstrucción de ver realmente analizar nuestras necesidades, qué confort perdura en base a nuestra situación o qué queremos optimizar o qué concepto tenemos de sustentabilidad, autosustentabilidad muchísimo más. Pero bueno, me parece interesante que podamos poner conceptos sobre la mesa para ir viendo esto, porque tal cual, uno viene con la idea muy citadina también, de decir, no, bueno, la energía renovable y me meto seis baterías, 800 paneles solares para tener exactamente lo mismo. Lo mismo. Y no es sustentable. No se pone en cuestión de que hay algunas cosas que hay que reformular en términos de hábitos de consumo. Y me parece que la sustentabilidad viene fundamentalmente en eso, ¿no? En la conciencia sobre los hábitos de consumo que están inducidos y que ni los reflexionamos, ¿no? Y vamos creyendo que, no sé, prosperar es obtener cada vez más elementos que nos brinden confort. Sí. Y la verdad que va lejos de eso. Acá tenemos la posibilidad de conectarnos con la naturaleza bien directamente y me parece que ahí están un poco las respuestas. Observando la permacultura es eso, observar el entorno y ver cómo vos podés participar de la manera más benéfica para vos y para el entorno. Totalmente. Porque observar y conocer el entorno. Si no, no podemos decidir. Nada. Como cualquier cosa en la vida, ¿no? Uno no puede tomar decisiones si no sabe qué es lo que lo rodea y a dónde quiere llegar. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, repitiendo, la clave es eso, la desconstrucción de lo que creemos que es el confort y son nuestras necesidades. Pero sobre todo, el mayor problema está en lo que ignoramos. Porque por lo general uno cree que... Y no, repito, cree que necesita eso, cree que eso es lo que lo va a satisfacer, pero es por este mismo tema de que es lo que uno está acostumbrado y qué sé yo, entonces, y porque uno ignora sí. Lo que realmente es lo que uno tiene al lado. Entonces, haciéndose consciente de lo que tiene al lado, me refiero al medio que nos rodea, ¿no? La naturaleza, y haciéndose consciente de qué es la casa que uno tiene, cómo la tiene. Ahí recién podemos empezar a tomar alguna decisión, ver, bueno, conozcamos primero qué es, cómo es, y ahí charlamos y lo vamos ajustando, ¿no? Pero desde la ignorancia, el que cree que sabe más nos convence, ese es el problema. Claro. Y no sabe, no están sabiendo mucho, lamentablemente. Acá nos dice el Tuno, dice, la parte mala del confort es que se dice en inglés. O en francés, dice. Bueno, se dice, qué sé yo. Muchísimas gracias. Por Está favor. Buenísimo. Y bueno, que vayamos poniendo sobre la mesa estas cosas y reflexionando desde la permacultura del pensamiento también. Porque esto que decías y señalabas de que ahora nos vienen a imponer, bueno, nos quedan 30 años como planeta, fíjate. A mí cuando viene, viste, desde el mensaje hegemónico, me hace como un ruido, por más que, sí, obvio, cuidamos el medio ambiente, cuidamos la naturaleza, qué mejor que arrancar. Pero, viste, ay, tomemos con pinzas ciertas cosas. Ahora se acordaron que quedan 30. Cuando quedaban 40 no dijeron. No dijeron nada, no. Y aparte desde el miedo, ¿no? Y escúchame, el otro día estaba viendo la capa de ozono, desapareció, no se habló más. No, es verdad. Ah, ¿qué pasó con la capa de ozono? ¿Cuánto tiempo nos machacaron? No es un problema, ahora el problema es el CO2. Ah. Los gases invernaderos. Sí. Y nada está comprobado, ¿viste? Nada, sí. Nada está comprobado. El impacto del humano es realmente es grande y existe. Sí. Pero no está comprobado que sea el causante de en el 100%. Entonces, por eso, hay que estar muy consciente de lo que es la ecología real, la sustentabilidad real y lo que nos van a querer imponer como una nueva moda, como está pasando, ¿no? Pasa lo mismo, sí, lo que hablaban antes de la igualdad de género y todo. Bueno, ¿de dónde bajan las líneas y cuáles, sí, son las cosas que son reales por las que tenemos que luchar? ¿Y cuáles son las cosas que van a aprovechar la necesidad, el malestar, cosas reales que suceden para meter... negocio. Y sí. Muchísimas gracias, hermosa columna. Te esperamos el próximo lunes. Por supuesto. Gracias, Gastón. Muchísimas gracias, Gastón. Muchas gracias. People are strange when you're a stranger.